40 años caminando. Y empecé la caminata cuando mi hijo estaba enfermo y deposité toda mi fe en ella para que no lo operen de los pulmones. La fe mueve montaña y la Virgen te renueva cada año la esperanza, la fe en todo, para todos nosotros, ¿no? Mi papá me inculcó la fe en la Virgen de Luján. Y los jóvenes van por eso, para renovar la fe cada año. Es algo moral que tienen, quieren llegar, les gusta. Y que sigan la fe en la Virgen de Luján, que ella les da mucha esperanza.